Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Solo duelen cuando salen, lo sabes. El humo tiñe mis efectos personales. Los te quiero se disfrutan en pequeñas cantidades. Te lo hago dirty, mami. Don't talking about me. I wanna fly, chill. Escapar de aquí, creer en mí. Viajar más que el enano de Amelie. Por más que avanzo siempre veo el mismo paisaje. En esta selva corazón de camuflaje. Escucha mis palabras antes de saltar. Disfruta la caída y olvida el aterrizaje. No bajes la guardia y persigue las metas. Que el viento está cabrón y te gira la veleta. Entonces, ¿qué? Sientes o interpretas que corra el aire. Córtale la cuerda a la cometa. Me siento triste como un cualquiera. Arrastro los pies por caminos de arena. Se me hinchan las venas, me quema. Aquí solo hay polvo y putas poniendo la antena. Como el ventilador, yo solo esperaba que apagaras el botón, que aparcaras los sentidos y buscaras la expansión. Salgo ileso del progreso, los cables de los cascos enrollados como mis sesos. Ay mamá, yo no quiero ser de esos que van en línea recta como presos. Estoy al otro lado, donde todo pesa menos. El pastel ni lo huelo, enchufes en los dedos, mis ojos rojos como el fuego. Sin disciplina y por los suelos, os sobra ego y os faltan luces. Acostumbrados a perderlo tantas veces, juntáis las palmas bajo esas cruces. Pero es que hay nudos que ni Dios te los desate. Estoy fingiendo con las manos siluetas de animales para que cobren vida en tus paredes. Mi psicodelia donde todo se mueve, ralentizado como cuando ves que mueres. Calm down, vivir como inmortales. Se está secando el cemento de mis pies. Entras o sales, protege las ideas que sostienes. Si no, ¿quién eres? Si no, ¿qué vales? Hecho a mano. ¡Hey, hey! Bienvenidos una vez más a nuestro programa, bienvenidos a Radio Roots, tratando de entrar en la señal, entrando en el internet para traerles buena música, nuestra programación de siempre y como siempre saludarle a toda la gente que nos sigue siempre a Radio Roots, que está pendiente de nuestras publicaciones y hoy trayéndoles un programa especial con muchas sorpresas, como ven desde nueva casa, desde nuevos estudios. Estamos desde los estudios de Control R de The Troublemakers, trayéndoles sorpresas como les habíamos dicho antes en las transmisiones de prueba. Estamos queriendo poner un nuevo proyecto de radio independiente de Radio Online, con nuevos contenidos, como siempre, resaltando la música y la cultura ecuatoriana, de las culturas urbanas y, bueno, de la gente que tiene nuevas propuestas, alternativas, ideas y algo que comunicar. Bienvenidos a este espacio. Les recordamos igual que estamos gracias a la colaboración de Llave Q Online. Estamos con el Israel ahí en los controles. Y bueno, la gente que no cacha, que está viendo el Facebook, ahí por favor enganchense. Tenemos buena música. Hoy estamos, como decimos en la presentación de la del video, estamos abriendo la bandeja de entrada de Radio Roots. Igual les pido disculpas a la gente que no le he podido contestar, pero hoy les contestamos todos los mensajes. Gracias a la gente igual que nos manda su música. Les enviamos un saludo, les etiquetamos a la gente que vamos a pasar su música. Ahí está Rimas Musag, está unos panitas de Diligo Libre. También está un panita que hace música electrónica que nos mandó su set. Y es precisamente lo que estamos escuchando de fondo. Acabamos de escuchar a Sally Mileto. Y bueno, saludos a la gente que está enganchándose. Déjenos sus mensajes, sus alternativas de propuestas de radio. Porque como les decíamos anteriormente, estamos recibiendo sus propuestas. Quieren hacer radio, quieren hacer comunicación. Está aquí el estudio de The Troublemakers también para cualquier tipo de producción musical y audiovisual. Están nuestros estudios. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestro primer programa desde los estudios de Control R. Esto es Radio Roots. Vamos a escuchar música ecuatoriana. Vamos a empezar con algo de Alcaloides. Algo nuevo bajo la producción de Cocoa, Radio Cocoa. Esto se llama... ¿Cómo se llama esta canción? Olón Yojeras. Esto es Radio Roots. Gracias por estar ahí. No nos hemos ido. Aquí estamos. Thank you. Radio Root, esta transmisión especial desde los estudios Control R de Troublemakers, para invitarles también a utilizar este nuevo espacio. Está a su servicio. En realidad es un proyecto de Casa Cultural donde estamos disponiendo el espacio para cualquier tipo de conferencias, conversatorios, cursos, clases y también muralismo de pintura y de graffiti. Entonces les ponemos a disposición de todos ustedes este lugar, Troublemakers. Estamos ubicados en la Avenida Amazonas y Juan Holguín. Y bueno, estamos en Radio Roots. Vamos a escuchar un poco de música ecuatoriana, música independiente, respondiendo a los mensajes de la gente que ha escrito a Radio Roots. A continuación vamos a escuchar un set de música electrónica gracias a nuestro amigo Alejandro García, Setman. Él nos ha enviado algunos de sus sets musicales. También es importante recordarles que vamos a hacer transmisiones de DJs, de sets de música electrónica desde aquí, desde los estudios de Control R, y también bajo el auspicio del Llave Q Online. Así que vamos a escuchar un poco de la música de Alejandro García y vamos a volver con un poco más de música también ecuatoriana, con la música de Rimas Musak, con la música de Gary Galáctico, con Diligo Libre. Y bueno, la gente que nos ha escrito, póngase pilas que estamos pasando su música. Not only every style, but you can play all parts of a given piece at the same time on this one instrument, the bass. Now because there's a lot of people going crazy trying to do what you do, people have become great fans of the bass and give them quite a bit of attention. How do you feel about that? Give me the gig. Thank you. Thank you. Ya estamos en Radio Roots, disfrutando de la buena música de Alejandro Zertman. Él es un DJ ecuatoriano que nos ha enviado sus sets. Pueden verlo y escucharlo también en su página de YouTube. Está ahí y bueno, lo esperamos aquí en las próximas emisiones de Control R Radio. Vamos a hacer transmisiones de música electrónica, sets de música electrónica aquí por Radio Roots. Y bueno, les contamos que estamos retomando nuestras actividades, retomando Radio Roots. Les invitamos a la gente que quiera ser parte, que quiera estar aquí. Vuelven las entrevistas, vuelven la música. Y gracias también a la radio del Yabecú Online. Estamos transmitiendo en vivo y también les invitamos a seguir a todo este tipo de proyectos de comunicación alternativa. A seguir la radio del Yabecú Online, que también sigue transmitiendo sus programas. Y bueno, un saludo a toda la gente también que hace este tipo de comunicación alternativa. Y vamos a seguir viendo los mensajes. Ahora nos vamos un poco con Rimas Musak. Ellos habían sacado hace poco un lanzamiento, un nuevo disco junto a Real Guaguancó y Nebla, bajo la producción de ELM, Raps Criminals. Les invitamos a ver este video que viene el audiovisual gracias a Da Station. Entonces vamos un poco con este tema y vamos a escuchar un poco más de música ecuatoriana. When they try and rise above this station, or this contract killing thing you got with Walter Jr. Do yourself a favor. You're a 2-bit, 3-block dope dude. Stick to what you know. Got it. Stick to what I am. Stick to what I know. Fuck you, motherfucker. I'm a star. Yo soy el Neyem. Jazz, man. Siete estrellas. I don't know what the fuck we're talking about. Nah, man. to whack motherfuckers burn to sound flat. This shit is fat como Griselda Blanco. Lo que traigo lo que instruye y la deja gozando. Fly rhymes en cada párrafo. Yo todo lo que hago es pro. Trompo y salgo ganador. World yo. No me llamen que no voy pendiente de hablar. Si tu rap es ignorante no lo quiero escuchar. Ya se lo dije ya. La realeza en el hip hop aquí está. Fanáticos en el mundo admiran la receta. Ha llegado el propio implantando el contrabando. Moviendo mercancía y el barco controlando. Afiliados intocables en este campo. Montando barras deslumbrantes, propinando el acreo innato. Caimanes tomando las conjergas, involucrados por siempre en esta mierda. No, I'm a bad criminal, lo tuyo sea perfo. Tú estás loco si quieres beef on the lyrical. Or anyway, que activo siempre, depurando el flow productivo en la mente. Escucha esta shit, tú pa' lo que saben, militamos que no mienten. Baila esta shit, tú pa' lo que sabes. Yo, no me conoces, pero he vuelto. Prende lo tuyo, toma asiento y vuela conmigo. Que en la 16 te suelto, caso resuelto. Misión cumplida, instrumental partida, escupida. ¿Qué más pido a la vida? Letra escondida. Lista para que la vida es calidad, no cantidad. Tus temas no me intimidan, real rap. Pocos tenemos la clave para hacerlo como se debe. El que sabe, sabe. El destino hace que grave lo que veo. Mis memorias, mi trayectoria. Clásicos para la historia, con hambre de victoria, there's no time for weakness. I'm all about the money, he's all about the business, got my witness. Solo él sabe lo que quiero, sigo aquí esperando el tren, porque muchos ya se fueron, desaparecieron sobre ese riel. Días pasan y envejece mi piel, pero aquí sigo fiel. No, I'm a rap criminal, lo tuyo sea un pitiful. Tú estás loco si quieres beef on the lyrical. Or in any way, kid, activo siempre, depurando el flow productivo y la mente. Escucha esta shit, tú pa' lo que saben, militamos que no mienten. Baila esta shit, tú pa' lo que saben, militamos que no mienten. Yo, I go by remix, solo minds in the music, hasta que alcance el clímax. Digging deep, breaking the heat, canalizando el beat, dominio magistral. Bomba alucinógena, we do it subliminal. I'm addicted like the crystal. Yo, empty motherfuckers will never understand. It's the dawn shit. Going at it again. Military tactics on the plan, bitch. I'm the man. ¿Qué esperabas? We're hustling en serio. Letras para oídos con criterio, cubriendo la esfera. So just give me the chera, que a mí me causa náuseas. Bondad por conveniencia y es humildad rastrera. So straight facts, player. No tocan mi ego, solo marcan la línea donde se acaba su juego. That's word. Smooth criminal. Niggas know I'm a rap criminal. Lo tuyo sea un pitiful. Tú estás loco si quieres beef on the lyrical. Or in any way, kid, activo siempre, depurando el flow productivo y la mente. Escucha esta shit, tú pa' lo que saben, militamos que no mienten. Tú baila esta shit, tú pa' lo que saben, militamos que no mienten. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Bueno, estamos aquí en Radio Roots contándole a la gente que tenemos nueva casa. Estamos desde los estudios de Control R, de Troublemakers, haciéndoles una invitación también para toda la gente que quiera producir, que quiera aprender sobre cualquier tipo de producción musical, sonido, audio, video, lo que quieran. Están las puertas abiertas, estamos ofreciendo cursos, talleres, clases y también ofreciendo nuestro espacio para cualquier tipo de evento cultural. Estamos aquí en nuestro programa Radio Roots. Un saludo a toda la gente que también tiene sus programas independientes. Un saludo a la radio de la Casa de la Cultura, que también sigue metiendo sus programas. Y bueno, seguimos aquí contestando los mensajes. Nos había llegado hace poco unos mensajes de Gary Galáctico. Es un artista ecuatoriano que mezcla ritmos musicales y que nos parece muy interesante su propuesta. Hemos conversado con él, hemos compartido un poco de su música, pero hoy vamos a leer un poco de su prescript y vamos a escuchar un poco de su música. E Imprescindible es el nuevo disco de Gary Galáctico. Es el nombre del nuevo álbum del músico y productor ecuatoriano Gary Galáctico. Es un disco de exploración sonora que cuenta con 18 tracks de variedad de estilos que van desde el hip hop jazz hasta sonoridades más tradicionales como el pasacalle ecuatoriano en fusión con el ska jamaiquino. Este álbum cuenta con varias recopilaciones de trabajos pasados en conjunto con bandas como Imusca, Brown y la Groove Machines y Galaxy Club, además de grandes colaboraciones con músicos como la cantautora chilena ecuatoriana Sol Córdoba y los beatmakers J y Diego Josafat. Es un trabajo que busca la fusión de estilos musicales más allá del concepto mainstream y que logra conectar las distintas subculturas urbanas como los Rude Boys y Hipsters al poseer letras potentes de conciencia y rebelión, además de sus bien marcados tópicos referentes a la fiesta y el amor. Es una nueva propuesta que nos parece muy interesante, los invitamos a conocerla y es el siguiente track que suena aquí en Radio Good Roots, Radio Roots, Gary Galáctico. Con rabia el que le llegue. Escribes, transcribes, recetas, no inventas verdades a medias o medias verdades. Lees solo memes y piensas que sabes, ya no hay argumentos, mentiras, verdades. Protestas, te quejas, todo es apariencia, el mundo muriendo y tú en tus creencias. ¿Qué vas a decir cuando empiecen las guerras? Eres marioneta del fucking sistema, sé un buen esclavo, el sistema te premia, apremia tus pagos para la alcaldesa, racista, arrogante, fascista y pendeja. Nos roban, te roban, María Paula Robo, nos toman en broma, Lerdín y un taloto, Jarrín asesin, gobernante del odio. Morales, chavales, la moral bajo el hombro, todos son corruptos, no se salva ni uno. Esta Yunda, esta Gray, hasta Delfín Caray, y Velasco, un fiasco, no latinas ni una. Puro pop y más pop, propaganda es basura, Bucarán hoy te dan la prisión preventiva y mañana saldrás a ver a tu familia. Mentira, mentira, puro robo y mentira, fachos, delincuentes, toda la policía. Pero tranqui, no pasa nada, toda la población ya está esclavizada. Otras pantallas que dañan tu pensar, tu criterio, tu citado del cuento. La ciencia del absurdo en un mundo de estúpidos. La ciencia del absurdo en tu mundo de estúpidos. La ciencia del absurdo en un mundo de estúpidos. La ciencia del absurdo en tu mundo de estúpidos. Sí, la historia continúa y no es solo aquí. El mundo es una burla, asesinan, violan y maltratan mujeres, respaldados por leyes de imbéciles jueces. Hay fascismo, racismo, homofobia y machismo. Hay derechas y izquierdas luchando por lo mismo. Ver quién puede robar más de su fanatismo. Ver quién más inventar para llenar este circo. Trump, eres un dictador, ninguna democracia, facho encubridor. ¿Cuántos casos de muerte, cuántos de pedofilia? La doctrina del miedo por curas con la Biblia. Pero tranqui, no pasa nada, a ti solo te importa tu nueva portada. Ver la vida pasar sentado en la pantalla, ser robot insensible, la empatía no es nada que escuchas cuando te duchas. Pura denigración, las variantes son muchas. No se puede creer que los rockstars de hoy día hablen más de su miembro, pero qué triste vida, no hay salida. Se perdió la poesía, todo el mundo dopado fingiendo alegría, más dormidos que chapas en las comisarías. Ya no hay activismo, te cortaron las vías respiratorias. sabías o que creías. Todo esto fue creado para quitarte tu vida, pero tú desgraciado me entregaste rendida. Prosigamos un show otro día. La ciencia del absurdo en un mundo de estúpidos. La ciencia del absurdo en tu mundo de estúpidos. La ciencia del absurdo en un mundo de estúpidos. La ciencia del absurdo en tu mundo de estúpidos. Y ahí estábamos con Gary Galáctico, una propuesta diferente, una propuesta audiovisual con mucha carga de protesta. Y bueno, que es característico igual de aquí de Radio Roots, ¿no? Como siempre, motivando a que la gente no se quede callada. Tenemos todo este tipo de herramientas para protestar, para hacer escuchar nuestra voz. Y a lo menos si es mediante el arte es mucho mejor. Estamos aquí en Radio Roots, les recordamos que vamos a estar todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, aquí desde los estudios de Control R Radio. Vamos a transmitir todos los miércoles con el Israel del Yabecú Online. Y un saludo a toda la gente que nos ha enviado su música, les invitamos a seguirnos escribiendo, a seguir confiando en Radio Roots. Y eso, comunicarles nuestro propósito de ser esa plataforma para que ustedes se puedan expresar, comunicar buena música, buenos mensajes. Y vamos a seguir con la música. Vamos ahora a escuchar un poco del Dílligo Libre. Un saludo a Michael también, que él nos ha enviado un mensaje a la página. Y bueno, compartimos con mucho gusto su música. Esto se llama Maestra Diversidad con Dílligo Libre. My philosophy. Recuerdas el negro de los párpados caídos, el de los berretes con los sueños más altivos. ¿Cómo ibas a ver cuán duro sería su camino? Hoy es proclamado como el redentor del ruido. Un hogar disfuncional, excusa para entrar al vicio. Para callejar solo hace falta que el silbido. El hogar no era lugar, era donde hallar amigos. Ante el odio causado entre canciones hubo exilio. Choque repentino fue el final de la niñez. Problemas por doquier, enterrando la inocencia. Agobiado en el colegio y en la casa más de estrés. Si Dios le dio un porqué, pero al menos dio paciencia. El sol se ocultaba y ellos son seguían afuera. Refugios la bebida cuando a nadie le interesas. Mientras murmuraban cuán vago de esas viejas, insensibilizarlos la estrategia. Baby, baby, el tiempo no tiene piedad, no depende de ti cambiarlo todo. My philosophy, baby, baby, el tiempo no tiene piedad, depende de ti salir del oro. My philosophy. Recuerdas que un día un fono nos cayó del cielo. Tiempos difíciles aprendiendo el juego. En busca de ese daño todo se sobrellevaba. Ayer le disparó la que juraba que le amaba. Ya se ha endurecido en tanto desprendimiento. Dejó de ser muy bueno por frentear al embustero. Desconfía de todos, solo tiene a pocos. Mientras menos amigos, menos ojo por ojo. Desasosiego, conflicto interno. La calle te encausa, tú no debes permitirlo. Hip hop como terapia en el cuaderno. Un rap apasionado guardando resentimiento. Siempre llegando tarde. Inclusive para el sexo. La soledad le invade, la soledad le arde. Solo tiene su reflejo. Baby, baby, el tiempo no tiene piedad. Depende de ti cambiarlo todo. My philosophy. Depende de ti salir del oro. My philosophy. Así la adversidad. Just to keep this shit poppin'. Así la adversidad. sin diversidad, sin diversidad. Qué irónico vivir triunfos absurdos y errores de provecho que enderezan rumbos. Duele ser el potencial y que no tengas los recursos. Todo es una trampa que te obliga a ser adulto. Precoces embarazos en el surco. El éxito problemático se juega en los estudios. El césped cada vez queda más lejos. Aumenta el smog, casi nadie está contento. Sacudiza la resaca y la ansiedad que causa el tiempo. Hombre de cinco lustros que ha vivido mil inviernos, lejos de los que quiere pero pidiendo por ellos. Sabe de dónde viene, no lo olvida ni un momento. Examina su apariencia mientras se mira al espejo. Luego se dice por dentro, en esta mierda ganaré lo que merezco. Baby, el tiempo no tiene piedad. Depende de ti cambiarlo todo. My philosophy, baby. El tiempo no tiene piedad. Depende de ti salir del lodo. My philosophy, así la adversidad. Así la adversidad. Es el redentor del ruido. Angel Beats. Maestra Versidad. Hey, les recordamos que volvemos a transmitir Radio Roots. Vuelve al aire, estamos desde Nueva Casa, estamos desde los estudios de Control R Radio, transmitiendo las mejores energías, las mejores vibras, invitándole a la gente que siga trabajando en lo suyo, que aproveche el tiempo libre o el tiempo de encierro para trabajar en sus ideas, trabajar el arte, trabajar la música y no sumergirnos en esa psicosis global que nos quieren meternos sobre este virus. Claro que hay que protegernos, proteger nuestra familia, pero siempre tratar de tener la mente limpia, que no nos metan ideas extrañas y bueno, trabajar en lo nuestro, ¿no? Seguir con la buena energía, el mundo sigue dando vueltas, el mundo es de todos nosotros, no dejemos que nos quiten la tierra, la vida, el aire, el oxígeno. Y bueno, vamos a seguir respirando música aquí en Radio Roots. Estamos terminando esta transmisión, estamos como que en transmisiones de prueba aquí desde los estudios de Troublemakers. Estamos con el apoyo también del Yabeco Online y les invitamos a, si quieren ser parte de la producción de aquí de Troublemakers y de Control R Radio, si quieren ser parte de la nueva parrilla de programación, preséntenos sus propuestas, envíenos sus mensajes a nuestras páginas del Facebook, del Twitter, del Instagram y bueno, los estaremos atendiendo. También nos podemos conectar por Zoom, dice el Israel. Y bueno, estamos aquí para servirles. Este es su espacio musical, su espacio cultural. Esto es Radio Roots. Vamos con uno de los últimos temas. Vamos con Enquist, Da Fleiva, Tierra Nueva. Esto bajo la producción de La Nota Pro. Adelante, muchachos, sigan produciendo. Ardor puro, nacimos bravos. Filosofías antañas de los mal llevados. Ardimos a muchos que nos han escuchado y nos vamos de largo, a.k.a. el raro. Latidos sientes de longos talentosos. Nunca murmullan un poco peligrosos, psicodélicos. Paisajes maquiavélicos, es terrorífico. Todo muestra este ámbito. Mi tierra, candela y canelas la piel. Atardeceres como fuego dan vida. Aquel que iba a marchitarse dejándose caer. Existen tantas cumbres, lumbres para que dislumbres. El nombre de mi país es único. Somos el centro de todo lo que les trae compases de arte. Náticos, charlas para recapacitar de qué vivo esta realidad. ¿Por qué? Mi color, sabor, como dicen los de mi tierra. Hágale mis zonas y existirán problemas. Mi color, sabor, como dicen los de mi tierra. Hágale mis zonas, como dicen en mi barrio. Mi color, sabor, como dicen los de mi tierra. Hágale mis zonas y existirán problemas. Como dicen los de mi tierra, hágale mi sol. Como dicen en mi barrio, llenamos nuestro terreno, estamos dando frutos, no estamos de luto. A